Seguimos acá enredando las mañanas de 10 a 12 en estos programas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Bueno, tuvimos éxito con Paraguay, así que estamos comunicados con Maggie Balbuena, integrante de CONAMUR y la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas. Buenos días, Maggie. Muy buenos días para vos y para la audiencia. Un gusto de saludarles. Bueno, gracias por atendernos. Ayer se vivió en Paraguay, en todo Paraguay, ¿no? Una jornada de huelga general, con además coincidiendo con la marcha campesina anual. Hola. Bueno, parece que no. Hola. Sabemos que ella está en Curuguatí. En este momento, porque bueno, para los campesinos particularmente, la situación de los 5 campesinos presos en Curuguatí, es que están en huelga de hambre desde el 14 de febrero, es particularmente sensible, obviamente, como lo es para todos, pero en particular ellos están allí. Estos campesinos son los que quedan detenidos, de un número mayor que fueron detenidos en su momento, después de los hechos de Marina Cue, que fueron de alguna manera el puntapié inicial del golpe. Allí, en Marina Cue, obviamente los únicos detenidos fueron los campesinos. Allí quedan entonces 5 campesinos detenidos. Están en la cárcel de Curuguatí, están haciendo huelga de hambre y estamos sus nombres son Arnaldo Quintana, Felipe Benítez Balmori, Rubén Villalba, Néstor Castro y Adalberto Castro. Ellos están exigiendo, entre otras cosas, a la Corte Suprema de Justicia que se en el mismo juicio, en el mismo, la misma instancia de juicio que se resuelve sobre ellos, se resuelva también la situación de la tenencia de la tierra de Marina Cue, porque es fundamental. Ellos están teniendo un juicio por, entre otras cosas, por usurpación, cuando en realidad sostienen, desde todas las organizaciones campesinas de Paraguay, que esas tierras de Marina Cue ya eran previamente de este grupo campesino. Creo que estamos nuevamente comunicados con Maggie Balbuena. ¿Maggie? Sí. Bueno, yo estaba diciendo que la huelga general fue acatada por muchísimos trabajadores, el acatamiento fue masivo, por eso no hubo transporte por las calles de Asunción, en el interior tampoco hubo transporte de pasajeros de larga distancia, muy poco, poquísimo ayer con los cierres de ruta que hicimos ayer en la cabecera acá de la ciudad de Caaguazú, prácticamente no hubo colectivo, no hubo transporte prácticamente por las rutas, y bueno, en ese sentido la huelga fue muy importante por el acatamiento que tuvimos, y apoyado, o sea que yo no diría apoyado, sino diríamos que hubo un acuerdo previo, muchos debates con las organizaciones campesinas, populares, estudiantiles, anteriormente para plegarse a la huelga, pero también levantando reivindicaciones y consignas propias también los sectores que se acoplaron a la huelga. Por ejemplo, la ciudadanía reclama que el pasaje vuelva a bajar a 2.000 guaraníes y no 2.400 como decretó el gobierno. Los estudiantes también, una educación gratuita, no a la privatización de la educación, que la patria no se vende. Y todo eso, cada sector tenía sus consignas. Las organizaciones campesinas estábamos por la reforma agraria, por la entrega de tierra de Marina Cue, por la libertad de los presos y por la libertad condicional de los compañeros presos y los que están en huelga de hambre ya 42 días hoy hace, de 5 compañeros del caso Curuguatú, de la masacre de Curuguatú. Y bueno, son reivindicaciones que se levantan los distintos sectores, los familiares también de las víctimas de la masacre se acoplaron a la huelga. Y después la reforma agraria y las fumigaciones contra el modelo agroexportador que fumiga a las comunidades campesinas e indígenas, matando y desahuciando a la gente para que abandone su comunidad con tanta fuerza que tiene estos empresarios apoyados por las instituciones estatales. Y lo que nos unió a todo fue la contra la privatización de los recursos del Paraguay, contra la APP, la Alianza Público-Privada. Eso fue unánime nuestro reclamo. Y bueno, hasta ayer el gobierno llamaba a una mesa de negociación, pero esa mesa aún no se conforma porque los sectores, un sector que compone que es la Federación Nacional Campesina y la Coordinadora Democrática, donde está el Frente Guazú, están varias organizaciones campesinas y sociales, no están aceptando este diálogo con el gobierno antes de que el gobierno aclare de que esa mesa de diálogo, de conversación, sea para la derogación de la ley de la alianza público-privada. Entonces, porque uno imagina, ¿no?, qué significa, pero ¿nos podrías dar algún detalle de lo que es la alianza público-privada? Bueno, la alianza público-privada fue ya encaminada por el gobierno de facto de Federico Franco, uh-huh, y decretada por el gobierno de Cartes de la venta del país. Y para nosotros y nosotras no es una venta, sino es un regalo que se le está planteando desde esta ley, la venida de multinacionales, de empresas para usufructuar de las inmensas riquezas que tiene este país. Y tenemos tanta riqueza que explotar, ¿verdad? Tenemos uranio, tenemos petróleo, gas, que cada vez más se va descubriendo que tenemos tanta riqueza en el suelo paraguayo, las aguas subterráneas, que el acuífero guaraní, el titanio también, que existe en dos departamentos del país, hacia el Alto Paraná e Itapúa, son enormes riquezas. Después la salud, que va a ser privatizada, hasta las cárceles están poniendo en bandeja para ser privatizadas, la educación, y bueno, son situaciones, los caminos, las rutas principales, todo está puesto en bandeja por este gobierno empresarial antinacional, que está ofreciendo a empresas multinacionales que venga a lucrarse de todo esto, supuestamente mejorando las infraestructuras, invirtiendo en infraestructura. Pero eso significa para el gobierno una gran responsabilidad, de que si vuelve a retirarse esta empresa, el gobierno vuelve a comprar, a pagarle todos sus gastos. O sea que para nosotros, vender el país, hipotecar el país por 30 o 40 años a empresas multinacionales o nacionales igual, y perdiendo la soberanía sobre nuestros recursos, ahí está nuestro problema. La alianza público-privada fue decretada por el gobierno, por el parlamento, sin ninguna consulta con el pueblo. Uh-huh. Por lo tanto, esa ley debe ser derogada, y queremos que el gobierno entienda, porque esto no es la primera vez de la movilización que ya veníamos haciendo contra las intenciones del gobierno, y ahora con esta huelga general. Y si no se logra con esta huelga general derogar esa ley nuevamente, va a seguir las movilizaciones, va a seguir las exigencias, y bueno, en eso estamos, por un lado fortalecida por el acatamiento, por una gran convocatoria cívica ayer, y por otro lado que esperamos respuestas del gobierno, las respuestas políticas de las demandas que hemos levantado, porque esta huelga fue una huelga política contra un jefe de Estado, contra un gobierno que está maniobrando y que está suplantando al pueblo con medidas antipopulares, unipersonales, como se le dio tanto poder el parlamento al presidente de hacer lo que quiera del país, y donde sale, está hablando de que usen y abusen al Paraguay, que nos ofendió tanto la dignidad de este pueblo, de este, este presidente, frente a los empresarios brasileños, que fue en la reunión, dijo, usen y abusen de Paraguay. O bien. Sea que se agrava la situación, porque esta semana de la huelga, los ojeros brasileños cerraron ruta porque unas tierras del INDER, del Estado paraguayo, estaba siendo usufructuado por empresas brasileñas para el cultivo de soja. Son más de 4.000 hectáreas. Oh. Esas tierras son reclamadas por los campesinos y ahora va a ser 8 días que fue asesinado un compañero campesino, justo cuando el día antes del asesinato estuvo el INDER apoyando a los campesinos y el INDER resolviendo recuperar esas tierras como tierra del Estado. Y fue asesinado este campesino y se agrava la situación en Alto Paraná porque ahora, con orden judicial, con fiscales, los ojeros están negando la posibilidad de ocupar esas tierras por los campesinos sin tierra, que un grupo grande, importante, que protagonizaron el año pasado y antepasado grandes luchas en Alto Paraná, son los beneficiarios de esas tierras. Sin embargo, ahora por orden judicial, los ojeros prohíben que el INDER entregue esas tierras, claro, a los paraguayos y pide al gobierno brasileño que sea anexado todas las tierras de los brasileños que tiene en Paraguay, que están cubiertos de soja, anexe al territorio, al Estado brasileño. O sea que directamente ante una gravísima situación, ajá, política. Ajá, o sea que directamente ya poner la bandera brasileña en ese sector de Paraguay. Esa es la propuesta del Estado brasileño. Exactamente, bien, o sea que bien. Los ojeros pide al gobierno brasileño que anexe. Los ojeros se lo piden al gobierno brasileño, correcto. Exactamente, que anexe sus tierras que tiene en Paraguay con el territorio brasileño. Y eso es gravísimo, gravísimo. Se entendió. Porque si bien ya perdemos territorio en la práctica por la... grandes extensiones de tierra que ocupan los brasileños en las zonas de frontera, toda la parte de frontera y entrando ya más de 200 kilómetros tierra adentro, toda esa franja ya prácticamente los campesinos ya fueron desalojados, ya fueron expulsados, ya fueron violentados y ya prácticamente no existen. Son pequeñitas comunidades que ya no tienen fuerza ni para organizarse y los están fumigando día tras día, año tras año. Entonces ya no tiene fuerza para movilizarse. Entonces son pocas ya la resistencia de los campesinos en grandes franjas de tierra colindante con Brasil, partiendo de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, hasta Amambay. O sea que toda la zona de frontera seca con Paraguay están siendo utilizados por sojeros brasileños. Bien, Maggie, como para cerrar esta conversación de hoy, la vamos a seguir seguramente en semanas próximas. Entonces, no estamos todavía en una mesa de diálogo. Ustedes todavía no están sentados o sentadas a una mesa de diálogo. Están esperando que de alguna manera se acepten las condiciones que están imponiendo desde los que han organizado este paro. Así mismo. Bien. Hay sectores que no se está acoplando a la convocatoria del gobierno. No, pero se vienen. Un sector de la de la coordinadora sindical aplaudieron la apertura del gobierno, pero que sin nada como contrapeso, o sea que le llaman nomás, y eso es lo que no se va a aceptar en este sector mayoritario que convocó la huelga general de la Coordinadora Democrática y de la Federación Nacional Campesina. Muchísimas gracias Maggie Balbuena. Mandamos desde acá nuestra solidaridad, particularmente con los 5 campesinos que están resistiendo allí con su huelga de hambre en Curuguatí. Muchas gracias. Estuvimos comunicados con Maggie Balbuena, integrante de CONAMURI.